que tú eres el Hijo del Dios vivo. Señora, ¿quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señora, ¿quién iremos? Señora, ¿quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el que tú eres el Hijo del Dios vivo.